Sí, muchísimas gracias. Muy buenos días a todo el colectivo y los oyentes que están en sintonía con nosotros. Nos acompaña el secretario general de la filial municipal en este territorio, el licenciado Osber Armendariz Fernández de la Cruz Roja, a quien doy la bienvenida a nuestro espacio y los buenos días. Buenos días. ¿Qué se ha venido haciendo para consolidar el trabajo? Le hemos dado continuidad por el sistema de trabajo nuestro y cumpliendo con los objetivos de trabajo, que es por la cual nos debemos para poder realizar un trabajo lo más certero posible. Hemos estado enfrascados principalmente en el trabajo con los grupos comunitarios, la preparación que nos falta por trabajar con muchos grupos, porque a veces no hemos sido capaces de llegar, pero sí le vamos a llegar en esta preparación, principalmente al grupo municipal, donde siempre nos has dado una respuesta muy certera y que en estos momentos están activados para ofrecer las respuestas si lo es necesario. Hemos trabajado con la preparación de la brigada de RCF, o sea, restablecimiento del contacto familiar y búsqueda, que tenemos esta brigada preparada. Tenemos un convenio de trabajo con la dirección del correo y tenemos allí la oficina para, en caso de ocurrencia de un evento determinado, ya sea natural o un incendio, cualquier situación, dar una respuesta certera en coordinación con los agentes de la dirección municipal de correo. También estamos preparando a los grupos y a los centros con el tema del derecho internacional humanitario. Estamos trabajando con la continuidad del proyecto Escuela Segura, encaminado a que los niños sepan qué se va a hacer, que los niños se preparen cómo proteger al medio, cómo proteger a los animales, a las plantas, a ese medio que está tan amenazado a nivel mundial. Ustedes también tienen círculos de interés con algunos niños de la enseñanza primaria fundamentalmente. Nosotros tenemos 13 círculos de interés de Cruz Roja en la enseñanza primaria, que están enclavados aquí los principales centros, desde Aguilar hasta Los Ángeles, y los centros fundamentales de aquí, el pueblo, Batalla de las Guásimas, y siempre han dado una respuesta desde las visitas por el SIGMA, el grupo que nos apoyó, que fueron de la Unión Europea, y como tú bien dijiste, ya vamos creando la base para seguir aumentando el voluntariado de la Cruz Roja en nuestro territorio. Al licenciado Osber Armendariz Fernández, el secretario general de la filial municipal de la Cruz Roja en Vertientes, agradecemos por compartir con nosotros. Yo soy Eovalis Matos Arias y reitero mi saludo a todos.